desilusión. Y en América casi siempre sale el sol. Un lugar posible solo en mi imaginación. Soy un atlas monumental. Y en América, aplastados por tu voz. Mejores trucos y tu forma de actuar, un teatro en plenitud, en el que solo cabes tú. Hora de marcharse, lluvia tropical. Todos en la playa con sabor a sal. Solo una mentira, un deseo más. Damos volteretas sin saber parar. Hoy en las noticias hablan del rencor. No hay quien lo soporte, ve y olvídalo. Sobre la escalera suena un altavoz y todos sabemos que ese no era yo. Sabemos que esa no es mi voz.